Dios es todopoderoso. Que lo digan estos metales. Vamos a declararlo con todas las fuerzas. Todos. Tú eres todo poderoso.